conocí al amor y me fue como el orto. Y es que no hace palmas más cornudo que yo. Palmas, palmas, palmas, carajo. Y ahora suena como olor, te llamé y cambió por otro chavo. Si me decían que no daba pa' encarar, si a la larga siempre te van a cambiar. Ni de los cuernos, ni de la muerte, nadie se puede salvar. Me quedo así, soltero hasta la tumba. Todas las noches me está joda, me está cumbia. Toda mi vida la quiero de vacaciones. Y en mi velorio no quiero llore. Me quedo así, soltero hasta la tumba. Toda la noche me está joda, me está cumbia. Toda mi vida la quiero de vacaciones. Y en mi velorio no quiero que nadie llore. Y en mi velorio no quiero que nadie llore.